Buenos días, oyentes del Grupo Fame. Estamos en una nueva emisión con novedades, como siempre, de todos nuestros temas: fútbol, anime, música y entretenimiento. Hola, equipo, ¿cómo están? Hola, Martín, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, ando contento por noticias de fútbol. A ver, Martín, ¿y nos podías contar cuáles son? Esperá que presentamos a todo el equipo. Bueno, dale. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hubo muchas cosas de fútbol. Sí, hoy es tarde de Libertadores y de Champions. Sí, unas noticias las cuales me ponen contento. ¿Cómo cuál? Que he perdido 4-0 Lanús. Sí, que los... recordemos que vos no le gustás a Lanús. Me cae mal Lanús porque le ganó a San Lorenzo. Se ganó 4-0 en una final y nos eliminó de la Copa Libertadores. Claro. Bueno, y hablando de Lanús, perdió en la ida el martes pasado contra River 1-0 por la Libertadores. Qué grande millonario ahí, ¿eh? Ojalá gane la Copa, pero solo porque le beneficia a San Lorenzo. Claro. Si no, que la gane Gremio. Y hoy, a las 9 y cuarto, en la cancha de Lanús, juega contra River la vuelta. Lanús es un equipo fuerte de local, así que cuidado, River. Yo creo que para mí ambos son muy buenos equipos, sobre todo River tiene que tener cuidado con Pepe San, Martín. Sí, no me lo vas a acordar porque ya sabes qué hago. Sí. Sabes que soy capaz. Bueno, Martín, vos viviste el partido de la semana pasada y contanos cómo lo viviste. Sí, yo lo vi bien, el gol de River lo metió Scocco cerca del final. Golazo del Scocco. Sí, sí, que bueno, River se llevó una buena victoria de local. Mati, si no me equivoco, creo que suma 11 goles en 13 partidos, algo así. No, pero en Libertadores. Ah, en Libertadores, ¿cuánto? Suma 8 goles, si no me equivoco, ¿no? O 7. Y puede ser, la verdad que no sé muy bien, pero tiene muchos goles por los goles que le marcó a Wisterman. Sí, por eso mismo te digo. Claro. Después del partido tenemos el de Barcelona-Gremio, que en la ida fue 3-0, ganó Gremio y Barcelona la tiene complicado. ¿Vos quién querés que pase? Para mí no está tan complicado, ya que Barcelona es un equipo que sabe jugar de visitante. Pero sus mejores resultados siempre fueron de visitante en esta Copa. Esta vez juegan de local, Martín. No, de visitante. No, Barcelona perdió de local 3-0 y ahora va a ir a jugar a Brasil contra Nico. Gremio de Gremio de local. Mira, los equipos que están primeros son los que definen de local en la vuelta. Por eso Gremio juega de local. Claro. Y Barcelona tiene un partido muy complicado ahora. Pero el fútbol es fútbol. River pudo remontar un 3-0 con 8-0. Y siempre puede pasar cualquier cosa en el fútbol. Sí, vayámonos a la Superliga Argentina. ¿Qué tenés, Martín, de la Superliga? Como ya dije, estoy bastante contento por la derrota de Lanús. También sí. Mati, son unos pechofríos. ¿Cómo pudieron perder 4-0 contra Gimnasia de La Plata? Y bueno, son cosas que pasan. Vélez venía de perder. Lo que pasa es que se ganó la B Nacional, eso es lo que pasa. No. Sí, no, ¿cómo que no? No creo, no estamos tan mal, hay equipos peores, inferiores. Están por ahí cerca, así que no digan que andan bien, ¿eh? La verdad que estamos por ahí cerca, pero yo creo que este torneo nos podemos mínimo salvar. Tienen que ganar la Champions League para no descender. No, ganar... Para mí, Vélez está haciendo una campaña... por ahora de mitad de tabla, gana 2 partidos, pierde 2 partidos. Y si sigue así, para mí se va a poder salvar. Pero lo que complica mucho es Huracán, que viene de ganarle 4-0 a Lanús. Como ya mencioné antes. Claro. Bueno, dejemos las carreras de lado y pasemos a anunciar los resultados. Martín, y viste que en el campeonato se había jugado, no me acuerdo si fue el sábado o domingo, que se había jugado el lunes, un dato importante que se hizo la primera el Abrin tu mujer documentada, ¿no? En el partido de Defensa y Justicia versus Olimpo que se jugó ayer por la noche. Ah, vos me habías dicho algo por eso fuera de aire. Sí, que justamente un jugador Villanueva, de no sé si jugaba de mediocampista delantero, como que le había insultado a la mujer, que no es el nombre, y que lo cambiaron porque parece que lo iban a sancionar. Sí, algo así, pero era la primera mujer del campeonato como juez de línea. Sí, yo también me enteré de eso. Pero bueno, Martín, ¿nos contás los resultados del viernes? el viernes. Banfield y Colón empataron 1-1. Sí. Argentinos, que venía perdiendo 2-0, se lo dio vuelta a Arsenal 3-2. Sí, con el tercer gol de Piscurici. Qué bien Piscu, muy bien. Sí, muy Argentinos, bien. Otro más que quiero que se haya el descenso es Arsenal, porque es un invento del mafioso de Grondona. Aún no creo que Piscurici se haya ido a Argentinos, o sea, pasar de River a Argentinos. Es algo. Pero ya jugó en Argentinos antes, por eso ya está de vuelta en Argentinos. Tuvo un ciclo y se formó ahí. Ah, bueno, por eso, cierto. Eso no sabía. ¿Después qué otro partido estuvimos, Martín? El ya dicho Huracán 4 Lanús 0. Lindo partido porque sí. Perdió Lanús nada más. Dos goles de Guanchope Ávila. Sí, que se había ido a Cruzeiro. Sí, volvió y como un problema con el tema de la ficha de él, que no se pagó tal una parte, que Cruzeiro no pagó una parte y eso. Sí, ¿después qué otro partido estuvimos? El Tatengue ganó 2-0 contra Godoy Cruz. Sí, que el Tatengue viene muy bien, Unión. Viene muy bien el campeonato, que está, si no me equivoco, en la tabla. Está en el puesto número 5 con 14 puntos. Que en realidad Talleres, Huracán y Unión tiene 14 puntos y los pero tres la están de goles. Terceros. Sí, claro, con la diferencia de goles. Mate, ¿quiénes equipos se van a la B por ahora? Y por ahora, Nico, se van Olimpo, Temperley. Ah, y Vélez no. Arsenal. Vélez no. Y Chacarita, que Chacarita todavía no ganó ni un partido. Empató solo dos partidos en lo que va de la Superliga. Pobre Chacarita. La verdad que sí. Es un golpe duro estar en la B durante varios años, ascender, pero volver a otra vez. Y bueno, tiene un plantel más o menos de la B, pero falta mucho para que termine la Superliga. Sí. ¿Cuándo termina? Y termina a mitad del año que viene. Ah, bueno, o sea que vale. Falta bastante. Eso que Chacarita es un equipo histórico de primera, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Un equipo histórico Hacienda no es algo muy gratificante, que digamos. Bueno, Mati, ¿nos podías contar los partidos que se jugó el sábado? Sí, bueno, como Martín dijo, Huracán Lanús, Unión, Godoy Cruz, San Martín, que le ganó 1-0 a Estudiantes, que Estudiantes está bastante golpeado, no anda muy bien. Bueno, después Atlético Tucumán, que viene a ganar por Copa Argentina contra Vélez, le ganó a Racing 3-1, que iba ganando 3-0 en 20 minutos, ya iba ganando 3-0. Pero los tucumanos están bien. Y parece que sí. Y después, Mati, el partido se jugó sorpresivamente, bueno, Gallardo puso el equipo suplente, pero Talleres le ganó 4-0 a River. Sí, bueno, pero como dijiste, puso un equipo suplente, porque como ya dijimos antes, va a jugar hoy contra Lanús, sí. La vuelta a la semifinal, que la ya ganó 1-0. Eso es muy común, que todos los equipos, cuando tienen alguna copa importante, pongan equipos suplentes. Claro. Me parece que a este arquero Augusto Atalla le faltan un par de brazos. Un par de manos le falta a ese arquero. Y bueno, la defensa también era suplente. No era el equipo ideal, pero bueno. Bueno, y los partidos del domingo, ¿quiénes jugaron? Bueno, de 2-1 ganó Newell's contra Chacarita, que Newell's se recuperó un poco. Bueno, Gimnasia en el Bosque le ganó 4-0 a Vélez. San Lorenzo le ganó 2-0 a Temperley de visitante. Nico, nos salvó tu ídolo en ese partido. Tu ídolo Matías Caruso. ¿Qué podés opinar al respecto? No, nada. Se mandó algunas cagadas, pero bueno, perdón por la palabra, pero bueno, se me escapó. Pero bueno, se le mandó sus errores y me asusté cuando casi hizo el penal. Pero mucho no puedo decir porque no salvó. Muy bien tu ídolo, ¿eh? Bueno, y ahora llegamos al puntero del campeonato. Boca, que gana Augusta. Con puntaje ideal ganó 4-0 contra Belgrano de local. Y ya piensa en el domingo que viene contra River, el superclásico. Y Boca, ayer vi, Mati, por Tesis Sports, que Boca lleva como 7 partidos ganados. Sí. Y tiene como y un gol en contra solamente. Lleva 21 puntos de 21, que son 7 partidos jugados y ganados. Y metió 19 goles, lo que da el torneo, y le metieron solo un gol. La verdad que eso es bueno para arrancar, pero el fútbol siempre nos puede llevar sorpresas. Sí, pero pensemos también que Boca no está jugando ninguna copa, que no, claro. No clasificó, y bueno, por eso... Y también tiene ventajas porque otros equipos juegan con la entre copa semana, claro. Entre semana, y eso descansa mucho. Claro, bueno, y después Independiente, que ganó que empató cerca del final. Boca la mira por Fox y por TIC. Tremendo, ¿no, Mati? Y sí, bueno, pero salió, fue el último campeón del torneo. Así que ya tiene la Libertadores asegurada. Claro. Bueno, Independiente empató el último minuto contra Patronato, 1-1. Y después ayer empataron Defensa, Justicia y Olimpo, 1-1. Y Tigre contra Rosario Central también 1-1. Sí, Tigre es un desastre. No ganó tampoco ningún partido. Igual Tigre yo lo vi jugar, no está jugando mal el fútbol, pero no puede ganar. Contra Racing dominó bastante y no pudo ganar. Y bueno. Es un desastre el ciclo de Caruso en Tigre, ¿eh? Creo que no lo, o ya lo rajaron. No, creo que todavía no, pero bueno. Bueno, Mati, dejando el tema de fútbol, gracias por los datos que tenías. Gracias por los datos. ¿Tenés algo de música para contarnos? Sí, sí, tengo un par de noticias, Nico. Y debería que contar que... ¿Vieron el temporal de domingo? Que llovió bastante. ¿Cuál temporal? Sí, llovió bastante. Tipo... tarde-noche. Bueno, sí, a la tarde-noche. Y justo John Mayer estaba tocando en el Hipódromo de Palermo. Y se tuvo que... Estaba tocando y pasadas las 10 de la noche tuvo que suspender. Y le faltaban tocar como 8 temas todavía. Si no me equivoco, cayó un rayo cerca de la cancha Independiente. También, sí, fue un temporal bastante fuerte. Y bueno, como estaba contando en el Hipódromo de Palermo, no es la primera vez que pasa esto. También este año... El 8 de abril, cuando estaba por tocar Elton John, también fue uno de los temporales más fuertes del año y se suspendió también. Ese ni siquiera empezó ese recital. ¿Y dónde fue el recital, Mati? En el Hipódromo de Palermo. Los dos que estoy contando fueron el Hipódromo de Palermo, que para mí es como no está bien preparado para la lluvia. Porque ya pasó varias veces esto. Sí, y digamos que es como muy arriesgado cuando llueve hacerlo al aire libre. Y claro, pero... Y la fecha se organiza hace 6 meses y uno nunca sabe lo que va a pasar. No. Claro. Y bueno, Nico, ¿viste la noche de los museos? No, ¿nos podías contar? Bueno, le vengo a contar otra cosa. Algo que se llama la noche de las disquerías. Va a ser el 9 de noviembre. Pero no es que vas a poder comprar discos gratis, sino que va a haber descuentos en varias disquerías. Bueno, es un dato importante para los que están interesados en ir, ¿no, Martín? Sí, para los que les guste la música como vos, Mati, sí. Les va a gustar mucho eso. Sí, a mí me gusta bastante. Y van a poder comprar bastantes CDs. Sí, yo estoy yendo a esta noche hace 2 años y la verdad que tiene varias promociones, desde 15% de descuentos hasta 40% y tiene bastantes cosas buenas. ¿Y vas a ir, Mati, o...? Sí, seguramente vaya. Sí, porque me interesa bastante. Sí, la verdad que parece muy interesante lo que estás contando. Y ahora yo les vengo a contar otras noticias de otro tipo de música, que es el K-pop, así que me metí un poco en su espacio de columna de música para contar que BTS está nominado en 5 categorías, en unos premios muy importantes, en unos premios asiáticos muy importantes. Y por ahora iba ganando, pero su mayor competidor es EXO, su mayor competidor. Pero la verdad que si llegaran a ganar alguno de estos premios, están nominados a Video Coreografía del Año y Canción del Año y Grupo Favorito y... Bueno, son 5 categorías, la verdad que no me acuerdo bien, pero sé bastante de este tema ya que mi hermana me cuenta demasiado de estas cosas, así que quería contarlo en este espacio. Sí, ¿a vos también te gusta BTS? Sí, la verdad que me gusta bastante gracias a Yael y a mi hermana también. Y la verdad que hacen música bastante interesante, hacen coreografías muy buenas. Y la verdad que es música diferente, a pesar de que siga siendo pop, es música diferente y está bueno conocer de otras culturas. Bueno, Meli, para ir terminando la sección de música, les vengo a comentar nuevamente que Green Day estará en Argentina en 10 días en el Estadio Vélez Sarsfield, en el José Malfitani. Y bueno, el 10 de noviembre de 2017. Y las bandas invitadas van a ser The Interrupters y Bulldog. Y para ir ambientándose, le vamos a ir dejando un tema de Green Day que se llama Basket Case. and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife and puss, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. Bueno, recién estábamos escuchando el tema de Green Day y Basket Case. Y bueno, Mel, ¿qué nos trajiste de anime? Esta semana les traje unas cuantas noticias importantes de anime. En primer lugar, ya salió la fecha de estreno de el anime Shingeki no Kyojin, la tercera temporada, que va a ser el 1 de julio del año que viene. ¿Vos viste de esta serie, de este anime? Sí, lo vi y leí una parte del manga, la parte que se va a adaptar ahora en la tercera temporada, es el arco número 6, el arco de la insurrección. ¿Qué sería el arco? El arco, para los que no sepan, en un manga no se cuenta siempre la misma historia. O sea, va pasando por etapas. Primero cuenta una historia, que sería un arco, y después pone que quiera contar otra historia diferente y así. Este manga creo que tiene 8 arcos hasta ahora, y este es el sexto, en el que más o menos, para adelantar un poco, cuentan que hay como una batalla interna entre las personas. O sea, ya no es personas claro. contra los titanes, sino personas contra personas, porque así es la humanidad, se pelean entre ellos y porque sí. Pero adentro de un manga, ¿cuántos arcos puede haber? Los que quiera el manga hasta que termine. Porque... ¿Y en este anime cuántos hay más o menos? En el manga hay 8, pero ahora se adaptaron 6 nada más. En la primera temporada se adaptaron cuatro, parecen mucho, pero los primeros dos siempre son los de presentación y son cortitos. Ah, claro. Que te cuentan la historia del personaje y todo eso, pero después ya se van haciendo, cada arco se va haciendo más largo. Porque suele pasar mucho en los animes que un día dura como 5 o 6 episodios y pasa todo en un solo día, entonces eso sería como un arco, está contando una historia. Y así que salió la portada promocional de esta nueva temporada, que vos ves la portada, bueno, ahora sí muestro la portada, no van a entender nada porque no vieron el anime, pero en realidad tiene muchos spoilers esta portada. ¿Por qué? Primero, porque está el protagonista en una de las escenas del manga que todavía no pasó. Después está la presentación de un nuevo personaje que ahí no se ve, porque obviamente no te van a mostrar el personaje si todavía no salió, pero es un nuevo personaje que va a ser importante en esta etapa del arco. Y también hay un fondo diferente, porque es un fondo como que son como paredes así de cristales. Entonces, claro, eso todavía no tiene nada que ver con el anime, todavía no salió. Claro, y esto nos dice muchas cosas. Claro, esto nos dice muchas cosas. ¿Vos qué te imaginás? Yo no me imagino nada porque yo leí el manga, pero ya sé lo que va a pasar. Ah, ok. Pero lo empecé a leer igual cuando terminé de ver el anime, porque si no sabía que me iba a pasar cosas como esto que iba a ver y no iba a entender nada. Y así que esto. Y además de esto, se anunciaron que va a tener algunas películas recopilatorias de la segunda temporada. Las películas recopilatorias, recordemos, es cuando juntan toda una temporada y hacen una película. Ya ni hace falta que te haga las preguntas, más o menos. Sí, esta película recopilatoria va a salir el 13 de enero con el título Kakusei no Oukou, algo así. Fue medio fácil. Bueno, dentro de todo no está bien. Y nada, va a salir antes de que salga esta tercera temporada, que todavía no se sabe la cantidad de episodios que puede llegar a tener. Pero esperamos que sean 24. Aunque no lo veo posible. ¿Qué esta cuánto tiene más o menos siempre? La primera tuvo 24, pero la segunda ya tuvo 12. Claro. Y ahora la tercera subió 12. Y en otras noticias, hace poco salió el 21 de octubre salió la película de Free, otra serie de anime, Take Your Marks. Y al final de la película aparece un mensaje que da a entender como que la historia va a seguir, como que no termina ahí. Y el mensaje decía, see you next stage. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. ¿Y dejó medio un final abierto? Claro, porque se supone que ese anime no tiene manga. Entonces nunca puedes saber si va a tener otra temporada, si no va a tener, si porque no tiene. Entonces es tipo todo más misterioso y vos claro. No te puedes autoexplorear. Claro. Y en esta película ya mostraba como la graduación de los protagonistas. Entonces vos de la graduación, listo, ya se terminó, ya está. Porque ya se separaron todos los protagonistas. Pero acaban de anunciar que saldrá la tercera temporada en 2018. Y esto sí está confirmado porque hay una imagen ahí. Así que era muy raro que saliera una tercera temporada. Uno podría esperarse o otra película o un episodio, un OVA chiquito, pero no se sabe bien qué van a mostrar en esta otra temporada, porque claro, como que ya no hay nada, porque Free es sobre un grupo de chicos que compiten en natación y ellos ya terminaron la secundaria, sería ahí, en realidad ahí es preparatoria, pero sería la secundaria. Ellos ya terminaron la secundaria y ya no compiten más en las competencias. Entonces, que si no compiten, ¿qué hacen en el anime? Claro. Recién dijiste algo de un OVA chiquito. ¿Qué sería un OVA? Un OVA es un episodio especial, como que tiene una única historia. O sea, como que en una temporada vos puedes contar una historia a lo largo de toda la temporada. Pero en un OVA sirve para más que nada para contar las historias que de un personaje, claro, capaz. De un personaje o que no tengan nada relacionado con la temporada. O sea, claro, algo que haya pasado o algo más, algo que no sea una historia tan extensa, una historia cortita que se pueda contar en un solo episodio. Así que esta noticia la verdad que sorprendió mucho porque nadie se esperaba otra temporada de este anime. Y así que estamos muy ansiosos porque yo la vi este anime, me gustó mucho. Y nada, estamos hay que confirmar la fecha de estreno, pero ya está, como, ¿eh? Una temporada. Bueno, un anime más para ver. Claro, de todos los que tengo que ver, pues, ya me atrasé de vuelta. Bueno, pero ya viene verano dentro de poco y vas a poder recuperarte y no atrasarte de vuelta. Claro, cuando terminen las pruebas y todo. Claro. Así que esta fue todas las noticias que tengo para esta semana y esperamos que la siguiente haya más todavía. Bueno, muy bueno, Mel. Ahora le voy a contar unos nuevos covers que otra vez les traje de los Beatles, del álbum Sgt. Pepper, que antes les había traído de la canción Lucy in the Sky with Diamonds, que el cover lo había hecho Elton John, pero ahora le traje otra canción que se llama With a Little Help from My Friends, que es del año 1967, bueno, como del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y el cover lo hizo Joe Cocker, que es un cover muy raro, muy bueno. Y bueno, acá vamos a escuchar el tema original de los Beatles, With a Little Help for My Friends. Bueno, recién estamos escuchando el tema original de los Beatles, With a Little Help from My Friends, y el cover de Joe Cocker, que es un cover muy raro, que es muy difícil de explicar. Bueno, que ahora lo vamos a escuchar, y aquí va. Bueno, ahora estamos escuchando el cover de With a Little Help from My Friends de los Beatles, que el cover este lo hizo Joe Cocker, que es un cover muy raro que casi ni parece. Es completamente diferente. Lo estaba escuchando y era rarísimo, nada que ver. Sí, la verdad que es muy raro. Empieza muy lento y después mete unos vientos. Es muy, muy diferente al tema original. Pero está bueno. Igualmente me quedo con el tema original de los Beatles. Sí, igual están buenos los dos. Sí, sí. Pero sí, el original también me gusta más. Pero bueno, Joe Cocker de una idea sacó otra completamente distinta. Y bueno, hizo con la misma canción dos obras magníficas hicieron. Bueno, Vale, ¿y esta semana qué nos trajiste? Estuvimos con Sofía haciendo unas entrevistas. Hicimos una entrevista de Ladis, un día en la vida de... Y probablemente la semana que viene hagamos otras. Claro, está bueno esto de las ideas de las entrevistas porque así vamos conociendo un poco más a la gente, así que vamos a dejarles la entrevista, pero antes nos vamos a despedir y la verdad que está muy bueno hacer este programa y nos vemos en la próxima semana para tener más noticias de música, de fútbol y de todo el entretenimiento que traemos. Sí, Mel, y hay que recordar que la semana pasada dijimos los ganadores de la adivinanza, que fueron Yami y Flor. Y bueno, ¿nos querés recordar el Facebook y el Instagram? El Facebook es Grupo Fame y el Instagram es Radio Grupo Fame, así que nos pueden seguir, como ya saben, para estar al tanto de las cosas que hacemos. Claro, y capaz que próximamente nuevos sorteos, quién sabe. Claro, todavía tenemos que pagar los anteriores, pero sí. Próximamente, tal vez el año que viene. Claro. Nuevos sorteos. Así que gracias por escucharnos. Los dejamos con Un Día en la Vida de. ¿Hace cuándo que trabajas en mi colegio? Exactamente, el 2 de octubre hizo 26 años que estoy en la escuela. Ay, un montón. ¿Y cuál es tu trabajo acá? Yo tengo varias funciones. Soy secretaria del nivel jardín y primario. Soy la coordinadora de relaciones institucionales de todo el colegio. Soy la secretaria de la dirección general y de la dirección institucional. Y aparte soy la persona que informa e inscribe a los nuevos alumnos de los tres niveles. ¿Y tenés algún hobby? ¿Alguna actividad que hagas fuera del colegio? Sí. Tengo un hobby. Mi hobby es, bueno, una es hacer yoga y la otra es pintar los mandalas. Pintar mandalas. Me encanta. Qué lindo. ¿Y tenés alguna anécdota del colegio que quieras contar? A ver. Hace muchísimos, muchísimos años, teníamos secundario turno mañana y turno tarde. Una tarde había venido un grupo de alumnos coreanos que quería agarrar a piñas a otros coreanos. Entonces estábamos Víctor y yo los dos parados ahí muy seguros de que teníamos que hacer que nuestros alumnos no fueran lastimados y que estos chicos por favor se fueran. En ese momento llegó mi esposo. Y entonces me dijo, dejá que yo me quedo al lado de Víctor y vos andate con los chicos. Entonces yo le decía que a partir de ahí parecían Batman y Robin, los dos, porque Víctor obviamente, estando con mi marido, se fueron a hablar con esta gente y les habló, les puso los puntos sobre las íes de una manera increíble, con autoridad, sin ningún tipo, digamos, de violencia ni nada. Y se terminaron yendo. Pero bueno, siempre nos quedó la anécdota de Batman y Robin. Y después hay un montón de otras anécdotas que, bueno, por todos los años y por la suerte de compartir un montón de cosas, si se quiere, Víctor y yo somos los más viejos, no de edad, pero sí somos, digamos, los más antiguos del colegio. Y como que conocemos todo, por ejemplo, qué sé yo, que hemos, mientras se hacía la obra, ir viendo un poco todas esas cosas hacia... Y uno dice, no, caramba, cuántos años, qué lindo. Es parte de mi vida, casi la mitad de mi vida acá dentro. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar acá? Mira, las ventajas es que trabajo en un lugar que me encanta, que amo como si fuera mi casa. Me encanta trabajar con los chicos de todas las edades. Realmente me siento muy, muy feliz y muy dichosa de poder trabajar de lo que me gusta. De lo que no me gusta, creo que mucho no hay, qué sé yo, porque realmente cuando uno está feliz, y yo siempre digo, cuando uno se levanta a la mañana y dice, voy a mi trabajo y vas contento, yo creo que ya no hay nada. Te pone triste situaciones de lo diario que puedan pasar, o que algún, no sé, algún chico se lastime, se pelee con alguien. No nosotros, sino entre ellos, y, o sea, por más que sea, uno le da mucha tristeza como adulto, ¿no es cierto?, ver cómo a veces los chicos desaprovechan las oportunidades valiosas que tienen, más acá que realmente creo que tienen un plantel con incontable cantidad de oportunidades y de buenas formas para hablarles y acompañarlos en todos los sentidos de la palabra, porque este colegio creo que lo más hermoso que tiene es la parte humana, más allá de que, bueno, salen con unos saberes previos extraordinarios, también salen formados como hombres y mujeres de bien, que eso es la meta de todos nosotros. ¿Crees que es diferente el colegio como era antes a lo que es ahora? Totalmente, es totalmente diferente. Cuando Víctor asume la rectoría y demás, bueno, tuvo que hacer como una especie de limpieza, si se quiere, porque tuvo que depurar tanto al plantel docente como al plantel de alumnos, ¿no es cierto?, tomar ciertas medidas que por ahí no se vieron muy, o sea, no que no se vieron bien, desde nosotros nos vimos perfectamente, aparte lo apoyamos 100%, pero bueno, por ahí desde afuera no se veían bien, como por ahí separar a alguien de la escuela y demás, pero siempre todas las medidas que se han tomado en el bienestar de los chicos, el bienestar del colegio todo. Siempre todo se hace buscando la finalidad más importante, que es el bienestar de nuestros alumnos. Bueno, muchas gracias, Gladys. Ha sido un enorme placer y, bueno, ¿qué puedo decir con ustedes? Que las conozco desde chiquita. Es un honor para mí que hayan venido a querer hacer esta encuesta. Gracias. Prendete al grupo FAME. Por favor, no te olvides.